Hoy vuelve Carlos Herrera a la antena y empezamos hablando de lo más importante en nuestro país ahora mismo, que son las vacunas, como bien adelantabas hace un momento. Hoy llegan 1 millón de dosis de Pfizer, mañana llegarán 300.000 de Janssen. Buenísima noticia, porque si los objetivos se cumplen, a finales de semana habrá más gente vacunada que contagios ha tenido España desde marzo 2020. Así que ojalá sea así. Ahora bien, Pulpo, crece la desconfianza hacia AstraZeneca. Un alto porcentaje de las personas que estaban citadas este fin de semana para vacunarse, pues no se han presentado porque les da un poquito de miedo. Claro. Por eso vamos a hablar con una persona experta en este tema para que nos cuente, pues, si esta desconfianza está justificada o si debemos preocuparnos de algo o, en cambio, podemos ir tranquilos cuando nos llamen a vacunarnos. Uh-huh. Tenemos además lío político en Madrid después de que la justicia haya dejado fuera de las listas del PP madrileño tanto a Toni Cantó como a Agustín Conde. Vamos a contar el porqué y qué es lo que va a pasar a partir de ahora. También tenemos a Sánchez y a Iglesias cargando duramente contra Ayuso. Y también tenemos el juicio de Bárcenas o historias como la de Igor el Ruso, que también es para no perdérsela. Pero para desengrasar, Pulpo, vamos a hablar con Bruno Pérez, que es forense informático, y viene con una información sobre los últimos riesgos de Internet. Ya sabes que, además, ahora con el tema de la pandemia, está habiendo mucho timo en la puerta de las casas, mucha llamada, mucho engaño, suplantación de identidad. Sí. Hay mucha gente que cae en este tipo de estafas, así que vamos a averiguar cómo detectar este tipo de prácticas y qué hay que hacer para actuar ante ellas, Pulpo. Pues muy interesante todo esto a partir de las 6 de la mañana. Nosotros, además, los ponedores, después de todas estas horas que ya nos marcamos aquí, ya llevamos años, Hombre. Tenemos la capacidad de mutar, o sea, no todo el mundo está preparado para mutar y convertirse de un ponedor a un fósforo o un fosfonauta a partir de las 6 de la mañana. No, imagínate. Además, nosotros tenemos el honor de que lo que se mutan son los ponedores, o sea que encantados. Bueno, Gonzalo, que tengas un gran día, hermano. Igualmente, Pulpo, un abrazo grande. Muchas gracias. Son las 5:36 de la mañana, hora menos en Canarias. Pepe Domingo Castaño, buenos días. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Tanta y tanta gente trabajando, aportando su granito de arena para que España no desfallezca, para que todo el mundo sume y levante un gran país que es el nuestro, España. ¡Viva España! Tantos y tantos trabajadores como José Antonio Hernández, que es un vigilante que está trabajando ahora mismo en una urbanización en Monte Carmelo, en Madrid, desde las 8 de la tarde y hasta las 8 de la mañana. Charlie MP también nos escucha, está poniendo las calles ahora mismo, mejor dicho, vigilándolas en Altea. Fíjate, Javi es un militar, dice Pulpo, otro día más luchando contra la COVID. Estamos desinfectando para que algunos gobernantes digan que no hacemos nada, que somos un gasto superfluo. Javi, un abrazo bien fuerte. José Antonio nos cuenta que él es carnicero, que trabaja en un centro comercial de Cartagena y que abre todos los días. Jolín, y Jesús Catalán y también José Otero, dos personas en un mismo mensaje. Son dos panaderos que están trabajando ahora mismo en la Taona de San Pedro, en Arenas de San Pedro. Jesús, José, un abrazo bien fuerte. A Ángeles de V le tenemos en Madrid. Entró a currar en el metro a las 6. Voy a vigilar a los malos y de camino al curro es cuando os escucho. Me conecto con vosotros sobre las 5:15. Muchísimas gracias. Fernando Peña, otro currante, está trabajando ahora mismo en la recepción de un hotel en Jaén. Dice Pulpo, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Llevo ya un ratico, ¿eh? Dice, pero me hacéis muy buena la noche. Me siento muy acompañado. Maripaz Cervantes también cuenta su rutina. Dice que a las 4:15 es cuando la suena el despertador y que a las 5 coge el coche para llegar a su trabajo, que está en Rivas, va hacia Madrid. Trabajo etiquetando carne para Carrefour y tiendas Aldi. Impresionante, impresionante cantidad de trabajos, o sea, visualízalo, cierra los ojos, date cuenta toda la gente que está haciendo cosas mientras otros duermen. Paloma Gutiérrez ahora mismo está friendo patatas para embolsar y nos cuenta que luego se distribuyen a partir de las 7 de la mañana. Estoy en el barrio de Goya, en Madrid. Paloma, muchas gracias. Juan Gil cuenta que ahora mismo está en casa, que trabaja de tarde en el metro de Barcelona, pero que le cuesta mucho dormir por la noche, se desvela y disfruta de nosotros. Mercedes Derecho dice que está en Plasencia, que está poniendo las calles y preparando los pedidos para empezar los repartos de fruta y verdura y nos manda un abrazo y un feliz lunes para toda la comunidad. Manuel Mateo también está en la cama, os escucho casi todos los días, cuenta, el futuro no lo veo muy bueno porque yo trabajo en un hotel y ahora mismo me encuentro en un ERTE. Y David Espinosa, mi último mensaje de hoy, fíjate qué pedazo de mensaje y qué actividad la que realiza David. Dice que a partir de las 6 de la mañana empieza a fabricar desinfectante de manos que luego vende Mercadona. Claro. David, muchísimas gracias, Y Nico Guardiola, que trabaja en Frutos Secos Hernández. Esto es un no parar. Pues oye, pues tiene unos frutos secos riquísimos, ¿eh? Esta gente. Le mandamos un abrazo bien fuerte. Los anacardos de esa marca son espectaculares. Yo no digo nada, pero de verdad, ¿eh? Es una auténtica gozada. Son las 5:39, hora menos en Canarias. Es el momento de contarte la temática musical que vamos a tener durante estos 5 días. Más que nada porque finalizamos la semana pasada con canciones de las cantaditas, las canciones poperas, las de discoteca de hace unos cuantos años, sobre todo las valencianas. Pero esta semana comenzamos situándonos en 1964. Claro, en aquel verano la selección española de fútbol ganaba, la primera Eurocopa, y lo hacía tras ganar en la final a la Unión Soviética por 2-1 en el legendario gol de Marcelino. Lo recoge Foco, pasa al lado derecho sobre Viña, que se ha constituido de interior, está a la altura de los medios rusos, pasa al lado derecho sobre Pereira, constituido de extremo, en el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso. Ahora se va hacia la línea de gol, centra, sin parar, ¡remate, gol! ¡Remate de Marcelino! Era el gol de Marcelino, era un sonido de 1964. ¿Por qué 1964 suena ahora? Pues porque la canción protagonista del día de hoy, que tiene y que menciona una ciudad, es la temática de esta semana, canciones con nombre de alguna ciudad, pues esa canción se hacía fuerte en el año 64. Son canciones que guardan mucha relación con grandes ciudades. Muchos temas han nacido y surgido con este propósito, y te aseguro que durante los próximos 7 días vamos a disfrutar un montón, 5 días, mejor dicho. Viva Las Vegas es una canción interpretada por Elvis Presley con la película homónima del 64 que él mismo protagonizó. La letra lo que hace es retratar la locura de Las Vegas, y el lanzamiento de la canción se produjo con la cara B de un sencillo que contenía otro de los grandes temas de Ray Charles en el lado A, el What I Say, de este genio musical. Suena la música, estamos levantando España, componiendo las calles en COPE. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas, viva Las Vegas. Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing, all those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a 7 with every shot. So, viva Las Vegas, viva Las Vegas, viva. Elvis Presley, Viva Las Vegas, canciones relativas a una ciudad, canciones que van a ser protagonistas durante los próximos 5 días. Amparo Porras, Óscar Fernández, José Ángel Hernández, Istar Muñoz, Carmelo de Miguel, Alfonso Yuc, Fernando Martín, Milagrosa Devesa, Sergio Mata y el Cano Giria son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias por apostar por nosotros. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. Joder, vaya día. El Madrid a un paso de aterrizar en las semifinales de la Champions. Y este miércoles te lo contamos en Tiempo de Juego. ¡Vamos! ¡Despega y vuela! nos lo queríamos perder. Desde las 8:15, vibramos con la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Oh, Dios, penalti muy claro, ¿no? Liverpool, Real Madrid. ¡Balón que queda muerto en su última pelea! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. ¡Magnífico! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Come Más, Onda de Día, Come.es y la aplicación móvil. 5:44, hora menos en Canarias. Gracias también a Pepi Romero, Antonio Parra, Carmen López, Diego Fernández, Óscar Carriazo, Vicente Navarro, Marcos Berzal, Fran Ruiz y Juan José Secaduras. Son ponedores que se suman a nuestro programa de radio a través de facebook.com/poniendo las calles. Cuando suena esta música, ya sabes que es porque nos toca hablar de motor. Lo hacemos con Alfonso García, es motorman, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, cuéntanos un poco esto que decía antes Beatriz Calderón sobre los radares, ¿no? Son radares callejeros que predicen el movimiento de peatones para evitar atropellos. Sí, sí, te cuento. El sistema de radares es capaz de predecir la posición y el movimiento de hasta 8 peatones, calculando, monitorizando tanto la velocidad como el movimiento. A partir de aquí, pues estos radares van a emitir o emitirá una señal de alerta a los automóviles con el objetivo, sí, de evitar atropellos y accidentes. Esta innovación de la organización alemana de investigación Fraunhofer es capaz de tomar hasta 100 mediciones por segundo para evitar falsas alertas y prevenir del posible atropello. En principio están diseñados originalmente para puntos críticos con gran afluencia de peatones y vehículos, por ejemplo, cerca de paradas de autobuses o salidas escolares. La organización alemana garantiza que no se realiza ninguna captura óptica, evitando los problemas de privacidad. Es alucinante. Y otra cosa importante que a los ponedores de calle les va a venir muy bien. Resulta que arranca la campaña de la declaración de la renta. Bueno, pues atención, porque hay beneficiarios de un cierto plan, el plan de ayudas MOVES. ¿Tendrán que pagar cuánto? A ver, efectivamente, los que hayan comprado turismos eléctricos o con, ¿sí?, etiqueta cero de la DGT y que hayan recibido las ayudas del plan Renove o del plan MOVES, y que tengan un sueldo neto medio de unos 21.161 euros al año, tendrá que pagar 1.200 euros en su próxima declaración de la renta. Se estima que los compradores de vehículos eco recibieron 1.000 euros de ayuda, 1.500 en caso de achatarramiento del vehículo usado, y que su factura fiscal se encarecerá en unos 300 euros en el caso de un sueldo medio de un salario de media de 21.161 euros, según la agencia tributaria. En el caso de los compradores de vehículos con etiqueta C, que recibieron hasta 800 euros, tendrán que pagar unos 240 euros más en el IRPF, al ser, como en el resto de los casos, una ganancia patrimonial. Por cierto, Motorman, ahora que estamos hablando de Hacienda y también de la declaración, cuéntale a los ponedores, que les interesará y mucho, lógicamente, qué gastos del coche nos podemos desgravar en la renta durante este año. En principio hay que tener en cuenta la actividad. En primer lugar, como persona física, es el que menos puede desgravarse. Por ejemplo, en la compra de un vehículo, siempre que esté destinado al transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida, entonces nos podemos deducir el 50% del gasto del IVA, que en este caso es del 4%, no del 21%. Y si la persona con movilidad reducida es la que conduce el coche y tiene un 33% de dependencia, está exenta del pago del impuesto de matriculación. Si es autónomo, el vehículo debe estar relacionado con tu actividad, entonces te puedes desgravar el 50% del importe en gastos de mantenimiento, como el combustible, y hasta el 50% de las cuotas de amortización, intereses e IVA. Y por último, en el caso del coche de empresa, si Hacienda considera que es una retribución en especie, el trabajador debe declarar, debe tributar. Y bueno, es una cosa bastante curiosa, pero bueno, nos lo cuentas muy bien y lo vamos conociendo y lo vamos aprendiendo. Así que, Motorman, yo te lo agradezco un montón. Enseguida doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero cuéntanos, por favor, las autonovedades de la semana en cuanto a coches, ¿cuáles son? Son dos. La primera es la actualización de la segunda generación del todocamino Jeep Compass, que ahora cuenta con nuevos faros full LED, sistema de conducción autónoma nivel 2, versión todoterreno específica, con variante híbrida enchufable de 240 caballos Además, el nuevo Compass, que llegará en mayo, contará con nuevos motores de gasolina y diésel con menos consumos. En cuanto a la segunda autonovedad de la semana, es la actualización de la tercera generación de la berlina coupé de Mercedes, el CLS, que llegará a España en julio, con la principal novedad de sus motores, como un nuevo motor diésel cuatro cilindros, 265 caballos con microhibridación mild hybrid, al igual que los motores de gasolina 4 y 6 cilindros EcoBoost, que ofrecen menores consumos. Igualmente, el nuevo CLS de Mercedes cuenta con un nuevo sistema multimedia y grandes pantallas de infoentretenimiento. Qué interesante. Y Alfonso, ya para finalizar, resulta que el coche diésel sigue siendo el favorito entre aquellos que matriculan por renting. Cuéntanos. Sí, sí. En lo que va de año, 2 de cada 10 vehículos que se matricularon en España fueron mediante renting, donde por tipos de propulsión, en este primer trimestre del año, los vehículos con motor diésel representaron más del 52% del total en renting, mientras los de gasolina fueron el 44%. Por su parte, los coches eléctricos o de gas licuado de petróleo o gas natural representaron casi el 4%. El de ellos, la mitad, fueron eléctricos. Por otro lado, en cuanto a vehículos usados, la oferta de vehículos de segunda mano eléctricos e híbridos se ha disparado un 70% en los últimos 6 meses debido a las automatriculaciones de los fabricantes para evitar las multas de Bruselas que penalizan las ventas de coches contaminantes. Según Sumauto, hay más de 26.000 coches híbridos enchufables en stock, eléctricos e híbridos enchufables en stock, donde el problema es que su precio medio ronda entre los 27.000 y los 30.000 euros. Pues Alfonso, muchísimas gracias. El próximo miércoles te esperamos de nuevo. ¿Tú ahora mismo cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Muchas gracias. 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Es lunes, es su día favorito. Vamos a ver con qué ruido hoy nos da los buenos días Carlos Herrera. Herrera, buenos días. Paja. ¿Cómo? Paja. Paja, qué paja. Bueno, ¿qué tal estás? Pues bien, bien, bien. ¿Has descansado bien? Sí. La verdad es que ayer estuve comiendo con unos amigos y después me metí como aquel que dice en el sobre. Me parece muy bien. Herrera, mira, a mí esta canción siempre me gustó. Lo que no sabía es que luego tuvo tanta trascendencia el que se grabara un día como hoy, pero fíjate, en 1900. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. 1954. Fíjate qué temazo, Herrera. Es muy bueno. Las cometas, qué grande. Sí. Definitivamente sí. Dale presencia a eso. Está muy atrás, ¿no te das cuenta que está muy atrás? Bueno, yo ahora mismo lo tengo aquí delante. Veo el disco de Arsín. Bueno, sí. Seguramente ayer con tus amigos esos de la comida hablaste de este tipo de las canciones que suenan unas un poquito más bajas con sí, menos presencia. Claro, el sonido hay que mantener los búmetros han de ser perfectos, han de dar pequeños golpes en lo rojo pero saliendo rápidamente, ¿comprendes? Sí, que asomen la patita y que se recoja. Eso. Sí, que piquen. Pues fíjate, Herrera, esta canción se grababa en los estudios Fintian de Temple, de Nueva York. El productor Milt Gabler decidía que se grabase en 2 tomas, como mucho. Grabaron una, no quedó mal, pero dijo el productor, esto se puede mejorar. Y a la segunda fue la definitiva y la que se mandó a fábrica. ¿Eh? Uh-huh. O sea, qué ojo hay que tener para acertar. Sí. Es a primer plano, sube. Sí, ahí lo tienes. Pero vamos, tú no tienes ahí una... Sí, no, yo lo tengo ahora mismo picadito. Mira, te voy a hacer una foto y te la voy a mandar por WhatsApp. Ah. Te voy a llamar Don Manías, ¿eh? Sí. Bueno, una gran canción. Y también Tengo muchas ganas de escuchar esta obra maestra del gran Paul Simon. Me parece una barbaridad de canción. Esto lo sacó en el 2011. Bueno, como muchas de las que ha hecho Simon, ¿eh? Es que es un genio. Es un genio, sí. Sí que lo es, sí. Ahora demasiado, un poquito más. La arreglé ya un poquito más baja. Tú sabes, Herrera, que cuando yo hago los eventos de empresa y tal, solo sacar gente conmigo al escenario y demás. Entonces, todo el mundo o bien me quiere tocar las orejas verdes que me pongo o me quiere quitar los auriculares. Y yo tengo el volumen muy alto cuando pincho. Y cuando alguien me hace eso y se pone mis auriculares, se los subo todavía más. Entonces, no te imaginas cuando las canciones pegan los picos, los saltos que dan del susto que se llevan, claro. Sí. Es un poco lo que ha pasado ahora. Claro, exacto. Pues estos días Herrera me cruza con una canción de su gran amigo Garfunkel, que me pareció una auténtica joya, Herrera. A ver si esta semana te la pongo un día y la podemos disfrutar, porque fue una auténtica sorpresa. Y yo lo había escuchado, pero no sabía que era de Garfunkel. Y es impresionante, el Bright Eyes. Bright Eyes, sí. Bueno, Garfunkel tiene un disco que yo ya te digo, para mí es uno de los mejores discos de los 70, que se llama Breakaway. El LP, entero, de arriba abajo. Es del año 75 más o menos. Breakaway fue una gran canción que además cantó más gente. Pero un montón de versiones, sí. Pero el resto está a la altura de Breakaway. Herrera, no hay tiempo ni para decirte ni habitas de Kun. O sea, nos vamos, porque si no ya sabes lo que pasa. No, pero escúchame. No. Vamos a ver. No. Vamos a ver, no pasa nada. No se rompe la radio porque yo empiece el programa a las 6:15. Es que no se rompe. Podemos estar aquí hablando de canciones tranquilamente. Y luego la gente que a las 6 se ha levantado. Ah, pues mira qué gracia, una cancioncita. Y de vez en cuando le voy diciendo, ahora le cuento lo que hay. Claro, pues es que, en fin, pero bueno, me lo voy a preparar a ver qué les digo. Es que tienes que prepararte 7 horas de radio. Venga, hasta luego, anda. Anda, bueno. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce. Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas. Si tú también la quieres, puedes comprarla en tu tienda Euronix o en euronix.es. Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay. Todos tenemos un amigo. Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador. Quiero cambiar mi seguro de moto por uno de confianza. ¿Me podrías ayudar a decidirme? Mira, si quieres ayuda, mejor llama a Línea Directa. Exacto. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. No dejes escapar la selección de punto pantalón y camisas Dustin al mejor precio. Llévate una prenda por 29,95 euros y dos por solo 50. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app. Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mafre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes.